Mauricio, Gastón Elizondo y Daniela Matiuse de Aves Hoy Radio te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Gastón, buenas tardes Daniela, ¿cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el lugarcito en el programa, ¿eh? Por favor, a ustedes. Y contanos cómo se preparan para este sábado que van a estar tocando ahí en el Teatro del Fuerte. Bien, bueno, estamos ahí con los preparativos para este sábado, 21 horas, sábado 23 de febrero, 21 horas en el Teatro del Fuerte. Vamos a estar por ahí. Bien. Con algunas cositas preparando a último momento, como siempre, pero va a salir todo bien, gracias a Dios. Para los que no lo conocen no conocen bien la música que hacen, ¿qué contanos sobre el trío, sobre este trío, La Cañada? Bien. Bueno, mira, nosotros somos un trío en cuanto a banda musical o proyecto, somos jóvenes, podemos decir. Hace justamente el 24 cumplimos el aniversario, por eso hacemos este evento. Bien. Y es el primer año de vida que tiene el trío. Se conforma a principio de año. Nosotros venimos individualmente, Nacho Poli, Gabriel Giacobaccio y yo veníamos por ahí con cosas distintas, con otros proyectos o tocando con otros músicos. Y nos juntamos ahora hace un año. A raíz de una competencia, fue el Festival de la Fiesta del Ternero en Ayacucho, ahí por marzo del año pasado. Que bueno, dijimos, vamos a competir, bueno, armamos un par de temas y bueno, ahí empezó la odisea, La Cañada. Porque bueno, empezamos, nos fue muy bien en ese festival, pasamos todas las instancias hasta llegar a la final y obtuvimos primer premio ahí en conjunto vocal. Ah, muy bien. Fue el primer logro y bueno, eso nos dio el impulso, se puede decir, a seguir con esto, porque vimos, nos vieron jurados como Hugo Casas, Marcelo Sanjurjo, gente muy especializada y bueno, aparentemente gustó lo que estábamos haciendo y bueno, nos dio la fuerza para emprender este viaje. Si tuvieran que describirse la música que ustedes hacen, ¿cómo es? La música nuestra es tradicional, es un trío vocal tradicional, con base de voces de armonía, tenemos repertorio de Carabajal y nuestro también, propio. ¿Ustedes componen? Exactamente, tenemos letra y tenemos música, que estamos haciendo ahora el CD, que va a salir, tenemos demo ahora solamente, pero en el año va a salir el CD, que va a ser un 50% covers, diríamos, de Carabajal o de Hernán Figueroa Recio, Carvalle y demás, y 50% de autoría para lanzarlo, ¿no? Bien. Eso es el proyecto de este año. ¿Y saben para cuándo más o menos lo van a lanzar? ¿Tienen alguna idea? No, mira, ¿lo tienen que grabar? Esperamos, te puedo decir lo que esperamos. Esperamos tenerlo para por ahí, por octubre, noviembre. Bien. Porque lleva un tiempo, tiene que salir bien, lleva, pero bueno, prometemos ahí, ojalá que salga antes, ¿no? Mauricio, buenas tardes, bienvenido al aire del 89.1. Justamente estás diciendo que están preparando nuevo material, ¿podemos escuchar algo de justamente de estos nuevos temas este fin de semana? Sí, por ahí tenemos un par de temitas del nuevo material y de hecho lo que va a estar en el material va a ser mucho de lo que estamos haciendo, pues no tenemos CD, más que el demo que tenemos ahora, no tenemos CD. Entonces los temas que estamos haciendo actualmente en espectáculos, en shows, en presentaciones, van a ser gran parte los que van a estar en el CD, más los propios. Pero sí, se van a escuchar ahora el sábado también, sí. Bien, para los que quieran adquirir la entrada, ¿cómo tienen que hacer? ¿Hay un sorteo con bono contribución? Contanos cómo es tenemos, eso. Sí, tenemos, Daniela, tenemos un bono contribución que, bueno, a todos los alcances que tuvimos de la gente que pudimos ofrecer el bono, que lo compraron, que colaboraron, va a ser parte de la entrada, se le aclara por ahí a todos los que colaboraron. La entrada general en el teatro sale 130 pesos. Bien. El bonito es de 100 pesos, o sea, solamente tiene que pagar los 30 pesos de diferencia con bono en mano en la puerta del teatro. Y bien, con eso ya entran a disfrutar del espectáculo del sábado. Bien. Bien, sí. Colaboró con el bono, ¿no? Perfecto. Mauricio, te agradecemos muchísimo. Ojalá que tengan un hermoso show este fin de semana, este día sábado. Y desde ya están invitados, ustedes y la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, algún día arreglaremos para tenerlos aquí cantando y tocando un poco en el estudio. Prometemos la próxima estar. Hoy se puso un poquito complicado sobre el último momento. La idea era estar hoy ahí con ustedes, en presencia. Pero bueno, gracias por la oportunidad y por llamar, por comunicarse con nosotros y bueno, y lo que están haciendo por la cultura. Muchísimas gracias a vos y que tengan buen fin de semana. Chicos, igualmente. Gracias. Saludos a todos.